Los humedales son áreas que permanecen en condición de inundación o suelo saturado con agua durante periodos prolongados. Tranquilamente, los humedales podrían hacerse pasar por charcas en medio de la nada, pero en realidad actúan como un filtro natural, conteniendo y dejando fluir el líquido. Y además, sirven como contenedor de acuíferos y hospedaje de flora y fauna. Les contamos qué es un acuífero. Un acuífero es un depósito de agua subterránea.